There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. All Along the Watchtower es una canción escrita por Bob Dylan en el álbum John Wesley Harding de 1967. Es la canción que más veces ha tocado en directo. Hacia finales del 2003 la había interpretado más de 1.400 veces. Es un tema que ha sido versionado por diferentes artistas de muchos géneros musicales por la profunda y metafórica poesía de su letra, que dice: «Debe de haber una manera de salir de aquí», le dijo el bufón al ladrón. «Hay mucha confusión, no encuentro consuelo. Los hombres de negocios se beben mi vino, los ladrones cavan mi tierra. Nadie tenía nivel en mi mente, nadie en su palabra, hey. No hay razón para ponerse nerviosos», dijo amablemente el ladrón. «Hay muchos entre nosotros que piensan que la vida es una broma, pero tú y yo ya hemos pasado por eso, y ese no es nuestro destino. Así que dejemos de hablar falsamente ahora, que se nos está haciendo tarde». A lo largo de la atalaya, los príncipes mantienen la mirada, mientras las mujeres van y vienen, los sirvientes descalzos también. Afuera, en la fría distancia, un gato montés gruñía. Dos jinetes se aproximaban y el viento empezó a aullar. A lo largo de la atalaya. Along the Watchtower. Bueno, vamos a escuchar entonces una versión excelente que es la que hizo Jimi Hendrix, y luego un popurrí con diversos artistas que hicieron los covers. There must be some kind of way out. Here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey. No reason to get it. Brian Ferry. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. It's too much confusion. I can't keep on the watchtower. Princes kept their view. Barefoot women. Dave Matthews. There were servants too. Way out in the distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching. Genial guitarrista Michael Hedges. Smith. Excelente versión de Thea Gilmore. Princess kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Bono, y esta es la versión de YouTube. Better. Sin duda es la mejor versión de todas. Ralph Rothschild en The Orejas. All along the watchtower, princess kept a view. While all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wildcat did roar. two riders were approaching. The wind began to hold. Hace mucho que lo conozco a Neil Young. Cruzamos juntos Jardín Maternal en Ontario, Canadá, allá por 1947. Ya a esa edad de 2 años, estaba todo el tiempo con la guitarrita, pero sonaba horrible. El asunto es que en 1979 me lo encuentro en una zapatería. Él estaba comprándose botas que le gustan, y yo unos zancos porque me sentía medio petizo. No me reconoció, pero yo sí a él. Le dije, ¿no te acordás de cuando estábamos en el Jardín Maternal? Ah, vos eras el que se hacía todo el tiempo encima, y me puse medio rojo, pero a partir de ahí nació una amistad muy grande. Y justo en esa época compuso este tema que se llama Hey, Hey, My, My, que está muy bueno. Tan bueno que en uno de mis viajes a Buenos Aires se lo mostré a Gustavo Napoli de La Renga e inmediatamente me dijo, wow, qué tema, gracias, y bueno, acá los tenemos. La Renga. Hey, hey, my, my. Jake Holmes compuso este tema en el año 1967. El título es Dazed and Confused. Vamos a escucharlo y a la vuelta de la pausa, el cover. Days ago,